Extranjeros alaban al Partido del Trabajo de Corea, que sale siempre victorioso por contar con los grandes hombres sin par. El subsecretario general del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia apuntó: el gran presidente Kim Il-sung logró la histórica causa de la liberación del país con la bandera de la idea Juche, la del Songun en alto, y fundó el Partido del Trabajo, Estado Mayor Político de la Revolución Coreana. El gran general Kim Jong-il lo fortaleció como partido revolucionario que tiene establecidos estrictamente los sistemas de ideología y dirección del líder. Bajo la orientación del mariscal Kim Jong-un, quien continúa con brillantes la causa de construcción del partido de los líderes antecesores, esta organización conquista alentadores éxitos en la construcción de la potencia socialista, frustrando con dinamismo las acciones de aplastamiento de los imperialistas. El presidente de la Asociación de Amistad Tailandia-Corea afirmó que el Partido del Trabajo de Corea ostenta su poderío como organismo invencible porque tiene el gran Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo como su idea directriz y aplica la política de amor y confianza al pueblo. El presidente de la Plataforma Antiimperialista de Alemania subrayó: el estimado mariscal Kim Jong-un continúa el sublime propósito de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y orienta la victoria reluciente al Partido del Trabajo. Por enaltecer al gran hombre sin igual y contar con la doctrina directriz correcta y el ejército y masas excelentes, el Partido del Trabajo de Corea saldrá siempre triunfante en adelante también.